para la jarra de mi corazón. Tú, que me hace el juego, que te pierda fuerte y eso es como yo. Gracias.